hecho como profesional de la música rumbera del mundo en la ciudad de New York. Soy Drixer al aire, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro planeta, bienvenidos a nuestro ecosistema musical en esta mañana, el domingo clásico que les trae la FM en movimiento a las 12 del día. Anne Prix nos va a presentar la FM con Spanglish, sí, una en español y otra en inglés. La FM que les trae Spanglish todos los domingos de 12 del día a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde el Clásico Herrera nos va a presentar un gran especial de rock and roll para los padres en la gran celebración del Día de Padres. Vamos a escuchar a Peter Andrew en la FM con Mysterious Girls. Ya vienen los oyentes, ustedes, que son los protagonistas de la FM siempre. Movemos tu música con la FM en movimiento. As I give it to the

FM. Siempre. Saludamos a nuestros oyentes a través de las redes sociales, el caso de Instagram, la FM Medellín, Twitter, arroba la FM Medellín y Facebook, la FM Medellín. Antes teníamos a Bananarama con la canción Venus y ahí están a esta hora Zuleta 9670 que nos envía un abrazo y la mejor vibra. También está Ricardo Bolívar que dice buenos días, reportando sintonías desde la vereda San José, gracias. Montes 5107 también reporta sintonía y Hernán-Espina dice, Drixer, buenas noches, Dios te bendiga hermano, gracias por la buena energía y los buenos clásicos que suenan cada 8 días en la programación de la FM en movimiento. A las 6 de la tarde estaré con ustedes en un gran especial de fin de semana, eso sí, primero estaremos con el especial de papás, una transmisión nacional brutal para que los papás tengan esta gran serenata en el sistema FM. Bueno, ahí se me cayó un poquito la cortina. Vuelve. Gracias. Sí, en el sistema FM Colombia. Antes teníamos a Steve Miller Band con Abracadabra. Ahora Lainier con Sending All My Love. El sonido que llega desde la Florida en los Estados Unidos para acompañarnos en esta segunda hora de la FM en movimiento. Siempre. You're the reason why I have to see you. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento. Siempre. Clásicos en casa. 106.9.

la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Soy Trixer Gómez, al aire en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Medellín, con los éxitos que nos acompañan cada domingo en la FM en movimiento. Antes teníamos a Spagna con Call Me, ahora Stereos MCs y la canción Connected en la FM, cerrando así la segunda hora de la FM en movimiento.